Hola, hola vecinas y vecinos de Quintero, ¿cómo están? Con mucha alegría y gratitud les damos la bienvenida a este último programa informativo municipal del año 2025. Ha sido un año lleno de trabajo, avances y grandes momentos compartidos junto a ustedes, quienes semana a semana nos han acompañado con su sintonía y cariño. Este espacio es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo que nos brindan las radios comunales. Me refiero a Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM. Ellas han estado con nosotros durante todo el año llevando la información municipal a cada rincón de la comuna. Así que muchas gracias por este apoyo que nos brindan. En esta jornada les queremos presentar los titulares de esta última edición del año 2025. Quintero ingresa como comuna minera por ley de royalty minero para el año 2026. Municipalidad de Quintero entregó becas de deportes, cultura y las artes 2025. Incubadora de emprendimientos inclusivos abre inscripciones para talleres del año 2026. Oficina de Fomento Productivo capacita a nuestros emprendedores para el nuevo escenario tributario. Quintero es parte del nuevo libro Memorias del Siglo XX de la región de Valparaíso. Municipio y empresas reponen módulos artesanales incendiados. Municipalidad de Quintero prepara varias actividades para Navidad y Año Nuevo. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Esto es Informativo Municipal. Viernes 5 de diciembre, en una ceremonia encabezada por el alcalde Rolando Silva Fuentes, junto al Consejo Municipal, la Subsecretaria de Desarrollo Regional Francisca Perales, la Subsecretaria de Minería Suina Chaguán, el diputado Nelson Venegas, autoridades regionales y locales, además de vecinas y vecinos de Quintero, se anunció oficialmente la incorporación de la comuna al Fondo Comunas Mineras, marcando un avance significativo para el desarrollo local. En este contexto, días antes, en el diario oficial, se publicó el listado de las 45 comunas que serán beneficiadas con el Fondo Comunas Mineras Royalty Minero a partir del año 2026 e incorpora por primera vez a Quintero, gracias a la gestión realizada ante diferentes instituciones por el alcalde Rolando Silva, con el apoyo del diputado Nelson Venegas. Este hito de la actual administración municipal hace justicia a una comuna que durante décadas ha sufrido los embates de la industrialización de la bahía, lo que ha favorecido principalmente el desarrollo económico de las comunas donde se ubican las casas matrices de las empresas, quedando para Quintero solo las externalidades negativas. Desde la implementación del royalty minero, la comuna de Quintero solo había recibido recursos a través del Fondo de Equidad Territorial. Sin embargo, a partir del año 2026, y dependiendo de diversos factores, la comuna podrá contar con nuevos aportes directos que permitirán al alcalde y al Consejo Municipal destinarlos a necesidades locales prioritarias como seguridad, salud, educación y recuperación de espacios públicos. Hemos sido oficialmente confirmados como beneficiario del royalty minero. Un reconocimiento que tendrá un impacto directo y positivo en nuestro desarrollo local. Este logro tiene como profundo significativo para nuestra comunidad. El resultado de un trabajo serio y constante realizado durante este año por nuestra administración, en especial por el secretario comunal de planificación, don Alonso Retamanes, quien junto a su equipo dedicó tiempo, responsabilidad y firmeza para esta gran noticia que fuera posible estar. Quiero también destacar y agradecer la gestión del diputado Nelson Venegas, quien nos acompañó en múltiples oportunidades donde pudimos exponer nuestro punto de vista. Gracias a este esfuerzo, en conjunto, Quintero fue considerada a partir del año 2026 como comuna beneficiaria del royalty minero. Un avance que refuerza el reconocimiento hacia nuestro territorio y su contribución hacia el país. Tenemos el anuncio para la comuna de Quintero, que a partir del año 2026 se incorpora al segundo fondo que distribuye recursos del royalty hacia las comunas, que es el Fondo de Comunas Mineras. Y por tanto, a partir del próximo año, Quintero será una comuna que reciba tanto el Fondo de Equidad Territorial como el Fondo de Comunas Mineras para precisamente trabajar en iniciativas que sean importantes para la comunidad. Esto va a aumentar el doble los recursos que por royalty minero la comuna de Quintero pueda destinar para el mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas durante el próximo año. Un día histórico para la comuna de Quintero, gracias al esfuerzo de su alcalde, de su equipo, de la subsecretaria, del Seremi y de todo el Estado en general, se ha logrado desarrollar una gran política que va a otorgar una cantidad importante de recursos de aquí hacia adelante. Y eso significa mejorar la salud, la educación, la calidad de vida de la gente que vive en Quintero. La Municipalidad de Quintero realizó el martes 2 de diciembre la ceremonia de entrega de las becas municipales de Deportes y de Cultura y las Artes 2025, un reconocimiento que año a año busca apoyar el desarrollo de talentos locales y fortalecer el crecimiento deportivo y artístico de la comuna. La actividad fue encabezada por el alcalde Rolando Silva Fuentes, junto al Consejo Municipal, además de familiares y amigos de los vecinos becados, quienes agradecieron el valioso aporte entregado por el municipio. En la línea de fortalecer el apoyo a la comunidad, este año se registró un importante aumento en el número de beneficiarios y en la inversión municipal destinada a las becas. En lo que respecta a la beca municipal de deportes, se recepcionaron 115 postulaciones, de las cuales fueron beneficiadas 64 deportistas en el área de formación, 39 deportistas en el área de competición y 12 deportistas en alto rendimiento, lo que representa una inversión total de 47.500.000 pesos, aumentando en un 31,8% la cantidad de becados en comparación con el año 2024. En cuanto a la Beca Municipal de Cultura y las Artes 2025, se recibieron 45 postulaciones, adjudicando becas a 5 artistas en modalidad individual emergente, a 31 artistas en modalidad individual al mérito, un proyecto colectivo emergente y 5 proyectos colectivos al mérito. La inversión total en esta área alcanzó los 28.750.000 pesos, correspondiente a un 23,5% de más becados respecto al año anterior. Estoy orgulloso de ustedes, de cada deportista, de cada artista, de cada familia que lo acompañan en este camino, que es tan difícil de repente hacer cultura, artes y en especial hacer el deporte. Si no hay una constancia y el apoyo de la familia, se hace muy difícil. Esta ceremonia no es solo la entrega de una beca, es el reconocimiento a madrugadas de esfuerzo, a sacrificio silencioso y a todas esas veces que transformaron un no puedo en sí voy a intentarlo. Cada logro que celebramos hoy tiene detrás una historia real, con dificultades, pero también con una enorme determinación. En Quintero tenemos talento, pasión, personas que luchan por un sueño sin esperar aplausos. Por eso, como municipalidad y junto al Consejo Municipal y a todos los directores de la municipalidad, hemos decidido acompañarlos y apoyarlos con convicción. Con el apoyo del alcalde Rolando Silva y el Consejo Municipal, por tercer año consecutivo, la incubadora de cooperativas inclusivas de la Oficina de la Discapacidad del municipio impulsó la rueda de negocios inclusiva. Durante más de 3 meses, los participantes se prepararon en talleres especializados para perfeccionar su proyecto y crear un pitch poderoso. El desafío: cautivar a la comunidad en solo 2 minutos y generar cercanía y abrir las puertas para convertirse en futuros proveedores, y los resultados fueron increíbles. Es por eso que si eres una persona en situación de discapacidad, un cuidador, una cuidadora o emprendedor o emprendedora, esta es tu oportunidad, pues se les ofrece una programación completa para fortalecer su proyecto. Para esto solamente deben acercarse a la Oficina de la Discapacidad e inscribirse para los talleres que se dictarán en el año 2026, como nos señala Marcela Villarroel, encargada de la incubadora inclusiva. Nuestra nueva rueda de negocio inclusiva, que está hecha por tercer año, los emprendedores van a mostrar su pitch de presentación, donde ellos a la comunidad van a mostrar lo que ellos hacen. Cada emprendedor tiene aproximadamente 2 minutos para mostrar lo que ellos hacen a través de su emprendimiento. Ya tenemos a 3 emprendedores, en la cual todos son artesanos, ¿ya? Queremos con eso incentivar a ellos mismos y a la comunidad a que puedan generar a través de ellos acercamiento en relación a la parte laboral. Invitamos también a las empresas que también vean esta nueva actividad que ya va por tercer año, en la cual también estamos incorporando a Loncura con los talleres de Loncura y talleres de Quintero. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Esta semana, la Oficina de Fomento Productivo realizó una importante charla sobre la entrada en vigencia de las leyes 21.713 y 21.745. Estas normativas establecen la obligación para las iniciativas productivas de declarar impuestos en primera categoría. Frente a este cambio, la Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina de Fomento Productivo, organizó una capacitación muy importante dictada por la contadora Jacqueline Payalef, quien abordó temas como contabilidad básica para negocios, manejo de libros de compra y venta y la responsabilidad de emitir documentos electrónicos, sean boletas o facturas. Conversamos con Jorge Peralta, encargado de la Oficina de Fomento Productivo, quien nos explicó la importancia de esta actividad. Nos encontramos en este instante impartiendo una charla del Departamento de Fomento Productivo y que tiene relación con las leyes que entraron en vigencia 21.713 y 21.745 del Estado, específicamente el Servicio de Impuesto Interno. Esta charla que la está realizando la señorita Jacqueline Payalef, contadora de nuestra unidad, para dotar de herramientas y conocimientos necesarios para que cada usuario que ha sido formalizado tenga acceso a esta información. Ahora bien, importante es destacar que en nuestro país es la única municipalidad que ha optado por un servicio gratuito ofreciéndoselo a los emprendedores de nuestra comuna. Esto tiene que ver con la visión de nuestro alcalde, don Rolando Silva Fuentes, siempre preocupado de darle las mejores herramientas a la comuna de Quintero. Nos encontramos hoy día en esta charla taller que hemos dado como Departamento de Fomento Productivo con un éxito muy rotundo en cuanto a la participación de los usuarios, aprendiendo de lo que es el impuesto, su libro de compra y venta, este inicio de actividades que el Servicio de Impuestos Internos lo obliga a tener el día de hoy. Es importante que ustedes, vecinos, vengan, se instruyan, visiten el Departamento de Fomento Productivo para que puedan ser parte de este beneficio que está dando el municipio a través del alcalde de manera gratuita, de parte mía como contadora, para que ustedes puedan tener esta vida como contribuyentes sin ningún inconveniente, se eviten de pagar multa y puedan ir aprendiendo con todo este mundo de los impuestos. En la Biblioteca Pública de Yayay se realizó el lanzamiento del libro Memorias en la región de Valparaíso, Comunidades, Patrimonios e Identidades, una obra que reúne más de 300 fotografías e historias donadas por vecinos y vecinas de distintas comunas, entre ellas Quintero, a través del programa Memorias del Siglo XX. Nuestra comuna destaca con diversas fotografías incluidas en secciones como hitos históricos, comunidades, encuentros sociales, bomberos y entre otras aportadas por quinteranos y quinteranas que quisieron preservar su legado para las futuras generaciones. Estamos felices de estar aquí en la Biblioteca Pública de Yayay y fuimos invitadas como Biblioteca Municipal a participar del lanzamiento de este hermoso libro que se llama Memorias en la región de Valparaíso, Comunidades Patrimoniales, Patrimonios e Identidades. Este es un libro que recopiló todas las fotos que nosotros hemos ido juntando a través de los años en que hemos participado en el programa Memorias del Siglo XX. La verdad es que no lo hemos visto completo, pero por lo menos ya hemos visto 5 fotos de quinteranos que donaron sus fotos a la biblioteca nuestra, y la verdad es que estamos muy orgullosos, felices, un reconocimiento por el trabajo que nosotros hemos realizado. Los invito a acercarse a la biblioteca para que puedan ver ustedes el libro donde están muchas fotos de las que ustedes mismos a lo mejor nos donaron. Nosotros ya vamos a cumplir los 9 años en que estamos participando de este programa. Hemos recibido muchas fotos, pero sí nos gustaría también recibir muchas más. Y quiero, por favor, pedirles que confíen en nosotros porque las fotos son devueltas. Las fotos, nosotros no nos quedamos con esas fotos. Así que acérquense a la biblioteca municipal, lleven sus fotos y cuéntenos su historia. Que la verdad es que es muy emocionante cuando vean este libro y vean las fotos que publicaron de Quintero, son muy lindas. Así que los dejo a todos invitados para que lleven sus fotografías a la biblioteca. La Municipalidad de Quintero, a través de su alcalde Rolando Silva Fuentes, inauguró el viernes 5 de diciembre 4 puestos de artesanía que fueron destruidos por el incendio ocurrido el día 30 de abril pasado, gracias a una subvención obtenida en este año 2025 y la colaboración con las empresas GNL y Enel. Se realizó un proyecto de mejoramiento en el área que incluyó luminarias solares y un moderno sistema de seguridad con cerca de 24 cámaras nuevas. Esta recuperación refuerza el compromiso municipal con espacios públicos más seguros y mejor iluminados, permitiendo que artesanas y artesanos retomen su trabajo en la Plaza de Armas. Hoy estamos muy contentos porque estamos inaugurando 4 módulos que se incendiaron el 30 de abril de este año y junto con el Consejo Municipal tuvimos que hacer una subvención para poder ejecutar y volver este proyecto para que los artesanos de la agrupación tengan sus puestos para que puedan trabajar en la colectiva con 4 familias en la comuna de Quintero. Así que muy contentos y ellos pueden trabajar desde hoy día. Y también por la empresa GNL y Enel, un proyecto de cámara aquí en el sector, 28 cámaras, no es menor, y es para la seguridad también de los mismos habitantes de la comuna de Quintero y sobre todo también para la seguridad de los puestos. Así que muy contento por la agrupación. Ellos están del año 90 formalizados como agrupación de artesanos de la comuna de Quintero y eso es lo bonito porque en el tiempo, en el transcurso de los años, ellos siguen vigentes y sobre todo trabajando en la comuna de Quintero aquí en la Plaza de Armas. Mi nombre es Marisol Orellana, presidenta de la Organización de Centros de Talleres Artesanos de Quintero. Estamos aquí hoy inaugurando nuestros módulos que fueron quemados el día 30 de abril del 2025. Luego de eso fuimos como primera instancia a hablar con el alcalde por el tema que nos había pasado. Y el alcalde desde el día número uno, él nos apoyó y dijo no los voy a dejar solos. También estamos inaugurando nuestras cámaras de seguridad apoyadas por GNL y Enel, una empresa de acá del Quintero, que nos ha apoyado en todos los momentos igual. Y no solamente hemos ganado este proyecto, hemos ganado los módulos con ellos, con GNL, hemos ganado paneles solares y hoy estamos inaugurando las cámaras de seguridad. Y no solamente para los artesanos, también para la comunidad. Así que agradeciendo a cada uno de las empresas y a la municipalidad por todo el apoyo que nos han brindado. Mi nombre es Christopher Felice, soy de la empresa GNL Quintero. Y el proyecto que estamos inaugurando hoy día en conjunto a los contenedores es un fondo concursable adjudicado el año 2025. Este proyecto consistió en la instalación de luminarias solares, pero sobre todo de una cámara de vigilancia asociada a ella. Son alrededor de 24 cámaras instaladas aquí en los puestos, en donde el centro se va a ver beneficiado, pero no solamente ellos, sino que también la comunidad que va a estar aquí circulando durante el verano y toda la época. Estamos muy felices, es un proyecto innovador. No siempre se dan este tipo de proyectos aquí en la zona y por lo tanto estamos felices de poder impulsar estos proyectos sostenibles de la mano de Enel, que estamos trabajando en estas instancias que son permanentes y todos los años. Este es uno de los proyectos que se adjudicaron, que son de los 35 que se adjudicaron este año, y por lo tanto estamos felices de estar en la inauguración del día de hoy. Cuando faltan poco más de 15 días para que termine este año 2025, la ilustre Municipalidad de Quintero prepara diferentes actividades para Navidad y Año Nuevo, como por ejemplo la instalación de luces en las calles, instalación del árbol de Navidad en Loncura y también Quintero, así como también espectáculos artísticos y musicales. Para empezar, desde ya los dejamos invitados al Parque Municipal, porque el Grinch llega al Parque Municipal. Este sábado 20 de diciembre, a partir de las 19 horas, te invitamos a disfrutar de la obra El Grinch, presentada por la compañía de teatro infantil El Acierto. Los invitamos en familia, lleven a sus hijos y vivan una tarde llena de magia, risas y espíritu navideño. Les recordamos que esto es en el anfiteatro del Parque Municipal, la entrada es liberada. Por otra parte, este domingo 21 de diciembre, también les invitamos a disfrutar una jornada familiar llena de magia, juegos y sorpresa, con un show especial de la banda Sinergia Kids y la tía Pucherito. Esto a partir de las 15 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Y también para despedir el año 2025 y recibir el 2026, también habrá actividades que estarán siendo anunciadas prontamente a través de las redes sociales del municipio. ¡Atención, Quintero! Este domingo 21 de diciembre vamos a estar con Sinergia Kids y Tía Pucherito en la Navidad de Luces y Sueños. Prepárense para un show fantástico de Sinergia Kids y Tía Pucherito. ¿Sí o no? Los esperamos a todos en familia. Navidad de luces y sueño para todos ustedes. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! Y como ya se acerca la Navidad, queremos empezar a crear un ambiente y es por eso que el día de hoy, en nuestra sección musical, queremos invitarles a escuchar un clásico de estas fiestas, de esta temporada, que es la canción Feliz Navidad con José Feliciano. Feliz Navidad,

en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y bien, amigas y amigos, llegamos al final de este último programa informativo municipal de este año. Y desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer profundamente su sintonía, la compañía y también la confianza durante todo este año 2025. También extendemos un especial agradecimiento a las radios colaboradoras, Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, a Radio Simpática en el 107.3 FM y también a Radio Loncura en el 107.7 FM por su permanente apoyo en la difusión y puesta al aire de este espacio informativo que hacemos con dedicación para toda nuestra comunidad. Les invitamos a celebrar estas fiestas de fin de año con afecto, solidaridad y mucho autocuidado y a disfrutar también un verano lleno de alegría junto a sus seres queridos. Nos reencontramos en la temporada 2026 a partir del viernes 16 de enero con más noticias, panoramas y novedades de nuestra comuna. Un abrazo fraterno y felices fiestas para todas y todos.